9 de la mañana, 6 minutos, y muchas veces pasa que tenemos que tironear a los invitados cuando llegan más temprano, cuando no llegan justo a la hora de entrar, porque, claro, se generan diálogos afuera del estudio, ¿no? Conversamos de los temas que nos ocupan, y bueno, cuesta a veces, hay que arrastrarlos desde la sala de producción para el estudio acá para conversar con ellos. Es el caso de la compañera Andrea Revuelta, que hace tiempo que no la tenemos por acá para hablar temas de la educación. Buen día, Andrea, bienvenida. Buenos días. Sí, a mí me gusta hablar, además, así que me pongo... Y la radio es para hablar, ¿verdad? Más allá de que se ha sumado en estos tiempos el streaming famoso, sí. Posibilidad como la tienen ustedes, les recordamos, de ver esta entrevista en directo por el canal La 36 Radio Centenario y por internet radio36.com.uy. Bueno, Andrea, estamos en las gateras para ustedes, ¿no? Para comenzar las clases. Sí. Sí, ya bueno, el lunes arrancan ya algunos, bueno, digo, a nivel de, estamos hablando de secundaria. En realidad, formalmente, el comunicado y la fecha de inicio es el lunes. Ajá. Se resolvió, nos llegó una resolución la semana pasada de la flexibilización de ese inicio, en el sentido de que los primeros 15 días son como una especie de jornada de bienvenida ampliada. ¿15 días de jornada de bienvenida? Es como que se pueden establecer actividades y otro Ajá. tipo de cosas. Porque la realidad es que si bien formalmente se mantiene esa fecha, no están las condiciones dadas para un comienzo mínimamente ordenado de las clases, por lo menos en secundaria y en UTU igual, porque depende de este proceso también de elección de horas y de generación de horarios. Es bastante uh-huh. complejo armar el puzzle de horarios, porque hay profesores que tienen solo 3 horas de una materia y hay que ubicar todos los profesores, cubrir una grilla, y que además ese profesor tiene 10 liceos. Entonces todo ese tipo de situaciones lleva mucho tiempo. Ahora, es como una historia que se repite. Es una historia que ¿no? se repite. Además, tenemos toda la situación esta de la transformación educativa, que vive y lucha, no se ha dado marcha atrás. También. Si bien se han hecho parches y modificaciones y se han quitado algunas cosas, el tema de la formación por competencias y otro tipo de aspectos, pero de hecho, el fondo de la transformación está vigente y eso hace que la finalización del año lectivo de 2025. Uh-huh. Fue el 18 de febrero. Tuvimos en el medio la semana de carnaval, además. Entonces, eso quita tiempos ¿Por reales. ¿Por qué 18 de febrero? Dijiste, porque el estudiante exámenes, que no promo... No, son periodos como de recuperación y de clases y de pruebas y para febrero, recién ¿no? evaluar si el alumno promovió o no promovió y para que eso después finalice en qué condiciones queda ese estudiante. Todo uh-huh. eso va a la reguladora Montevideo, va cómo se van a inscribir, cómo se inscriben, en qué año se inscriben. Todo ese proceso es un proceso que no se puede hacer más rápido. Claro. No hay posibilidades. No es un problema de que esté enlentecido, uh-huh. es un problema de que los días no dan. Claro. Porque tenés del 18, después tuvimos la semana carnaval, y te quedan muy poquitos días para definir la situación de los estudiantes. Claro. Es más, de hecho, todos esos estudiantes que quedaron en situación condicional y que se elaboró su fallo en la semana de carnaval, eso, lunes, martes, miércoles, lunes y martes fue carnaval, miércoles, jueves y viernes, les quedaban unos pocos días para hacer la inscripción antes de que volvieran a la bolsa de reguladora. Estoy hablando en el caso de secundaria. Eso hace que estudiantes que no tienen destino, que no tienen lugar, liceo destinado todavía. Claro. Y eso no va a ser hasta después del 28 de febrero, que es sábado, y el lunes empiezan las clases, y el lunes vamos a tener una fila enorme de estudiantes y de familias inscribiéndose. A la vez de estudiantes nuevos llegando, a la vez de docentes que recibieron los horarios en esta semana y que tienen que iniciar el lunes, y capaz que inician con un grupo de 10, 15 estudiantes, le falta la mitad del grupo, uh-huh. o capaz que los horarios le coinciden entre un liceo y otro y todavía eso no está ajustado, porque los tiempos físicos reales no dan. Porque el plan está armado tan apretado que no hay forma claro. de que eso dé. Con una semana más te da el plazo para vos acomodar por lo menos este tipo de cosas y iniciar en forma ordenada. Para el estudiante es bastante importante, porque a veces llega en un liceo que es un caos, claro, donde claro. estás ya corriendo, comienzo, donde ya uno está corriendo para complicado. Tus lados, recibiendo un docente nuevo, a ver qué salón le toca, los estudiantes vienen, le decís, mira, te toca tal salón, no estoy en lista. Es un trabajo muy agobiante, que genera también mucha confusión y en los propios en los trabajadores, ni que hablar, claro. un estrés enorme, pero en los estudiantes también mucha confusión e inestabilidad. Esta resolución que hay ahora de flexibilizarlo hace que, por ejemplo, en el liceo que yo estoy van a venir 2 horas por turno, 2 horas fijas, se les va a hacer una jornada de explicarle el funcionamiento del liceo, las pautas de pasaje de grado, de notas, una recorrida para el liceo, los laboratorios, como hacer actividades fijas de determinado horario, claro, para que podamos ir haciendo todo esto administrativo que se hace superpuesto. Claro. Ahora, eso genera un gran contando, estrés y un desorden. Sin duda. Pero, digo, esto que vos venís explicando, a su vez, da las razones cuando se dice, bueno, ¿por qué no se hace todo esto antes? ¿Por qué no se empiezan las clases ya con todo eso resuelto? ¿No? No demos idea, capaz que no se hacen trabajar en enero. O tener clases en enero, ¿para qué? Porque tiene que ver con esto de estas transformaciones que hacen que sea todo tan flexible y tan también flexible las condiciones de trabajo. El problema de fondo de todo esto, en realidad, para toda la educación, es el presupuesto. Es una frazada chica, entonces no alcanza a cubrir todos los aspectos. Claro. Y bueno, así estamos. Presupuesto en un inicio, reflejado en y en reducción de cargos, claro, en una elección de... Perdón, te están llamando. Te están llamando las autoridades secundarias para que no... Que te calles. ¿En qué incide? En que los docentes acepten que no... Nosotros siempre defendimos, y eso es algo que se ha abandonado, o por lo menos no está explicitado prácticamente en las plataformas, que es la unidad de 20 horas. Ningún docente trabaja menos de 40, en general, porque el salario es tan bajo que si vos realmente trabajás las 20 horas, no podés llevar adelante, tenés unas condiciones de vida miserables. Entonces se ha venido como incorporando eso de tener un montón de horas. Eso hace que tengas que ir de un liceo a otro, mover, genera una situación donde las personas tienen que cubrir demasiadas 20 espacios. Horas estamos hablando... 20 horas de aula. De aula semanales. Siempre fue el planteo semanal. De 20 horas de aula semanales. Las 20 es la unidad básica. Con la unidad básica hoy... se puede entrar a la página de ANEP, a la página de transparencia y buscar la escala de remuneraciones y ahí pueden ver cuánto cuesta, cuánto se paga las 20 horas en primaria, en secundaria, en UTU, las 20 horas de acuerdo al grado. Claro. Se puede ver lo que es el salario base. Entonces, el docente, en el caso de secundaria y UTU, que dicta asignaturas, que no son las 20 horas todas juntas, en el caso del maestro en una escuela, son 20 horas de una asignatura que se distribuyen en distintos lugares. Claro. Y eso hace que la situación genere unas condiciones de trabajo, de estrés, de moverse. Aquellas materias que tienen 3 horas, el docente de repente tiene 300 alumnos, porque para llegar a 30 horas son 10 grupos. Claro. Entonces, el trabajo se ha vuelto mucho más exigente. Yo no dije en el comienzo que integrás la dirección de ADES, de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria, sos adscripta hace no sé cuántos años, muchos años. 25 años. Así que algo de experiencia en el tema tenés, integrás la agrupación Primero de Mayo dentro de las corrientes sindicales que están reflejadas hoy en ADES. Porque mencionabas el presupuesto, entonces, y como no hemos conversado en estos últimos meses contigo, podríamos decir, en el comienzo de este año, antes de ir a la realidad que ya mencionabas un poco de comienzo de clases, vale la pena preguntarte también qué valoración han hecho de lo que fue el año pasado en cuanto al tema presupuestal, a la lucha presupuestal, tanto en lo salarial como en las condiciones de presupuesto para la educación, ¿no? ¿Qué dejó ese año para ustedes, el año del presupuesto para ustedes, Andrea? Bueno, yo voy a hacer una valoración desde mi posición y desde la posición de la agrupación y de la corriente que integro, ¿no? Exacto, nosotros rechazamos la firma del convenio salarial. Entendemos que es un convenio que no plantea mejorar estas condiciones que estábamos hablando recién, de salario, de mayor, más cargos disponibles. Con esto que yo te decía, de que la frazada es corta, ahora se van a sacar cargos. Que eran cargos que no eran efectivos, para cambiarlos y convertirlos en otro tipo de cargos. Por ejemplo, para atender comedores se eliminó el cargo de profesor articulador pedagógico y se va a pasar a convertir en un cargo que van a atender este tipo de cosas. Es decir, no se generan nuevos cargos. Ajá. O sea, nuevos puestos de trabajo. ¿Se eliminó eso de articulador pedagógico? Sí, que es un cargo que no es un cargo permanente. Claro. Entonces, se elimina y bueno, y con esos cargos que se sacan de un lado se ponen cargos. Lo que hacen es redistribuir las horas disponibles, el presupuesto salarial en los cargos que existen. No se generan nuevos cargos, no se generan nuevos grupos. No está prevista la construcción de nuevos liceos, incluso a pesar de profundas luchas que se han dado. Estaba ahora la información de Colonia, de ese liceo número 3 que tampoco no está presentado, la situación de del bachillerato de La Teja, a nivel en todo el país hay planteos de que situaciones que explotan requieren nueva infraestructura que no está incluida. Eso hace que tengas grupos superpoblados en otro lado, que te va generando como una escalera de problemas, ¿no? Y en lo salarial, que decías. Y en lo salarial porque... estamos, si bien recibimos un 0, en enero algo, ¿no? Un 0,6 creo que era. De la pérdida sufrida, un 0,6. Si nos mantenemos en este estándar, a lo sumo conservamos el salario que teníamos en el periodo pasado, pero muy lejos de lo que podía ser el salario en los 80, ¿no? Ni que hablar de que está mucho más lejos de lo que son las reivindicaciones salariales que tenían los sindicatos de la educación explícitas, ¿no? Más allá de ese 6% de educación, que es una medida genérica desde el punto de vista del salario, esto que hablabas antes de que se planteaba esa unidad de 20 horas, que era lo que permitía al docente trabajar relativamente concentrado en eso, luego preparar bien sus clases, eso hoy no está presente, porque solo con esa cantidad de horas no es posible... Claro, sostener claro. una familia, y eso lleva a un régimen de trabajo también que es una picadora de carne en muchos casos, ¿no? Las personas quedan bastante, tenemos claro. grandes problemas de salud por este claro. tipo de trabajo, que es trabajar con personas además. Claro, claro. Y trabajar con personas que están en condiciones sociales también, que se que expresan en el aula, ¿no? Que se han ido deteriorando las condiciones de vida, las condiciones de su vivienda, y explota dentro del centro educativo. Por eso decía que el presupuesto es clave, porque tiene que ver con esa esa frazada que es muy chica. ¿No? Entonces corres y moves de un lado a otro para cubrir cosas y tratás de hacerte cargo de las situaciones de las personas que atendés, porque no podés hacer de cuenta que no. Estaba repasando nada. Los datos de lo que se habló, ajustes de 3,6%, sí. 0,7 sí. de crecimiento sí, sí. y 2,9 de inflación. Que en realidad con estas modificaciones del IRPF... Claro. Sí, pues, ni bien cerras un convenio, no. ya te vienen atrás Exacto. con la corrección. Entonces, en realidad, seguimos sosteniendo estas condiciones. Sí. Es verdad que las presiones, desde el punto de vista de condiciones de trabajo que se tuvieron hasta el gobierno anterior, de persecución, de presión personal, que generaban realmente una situación explosiva, bajaron. Claro. Como decía, ¿no? Este inicio de clases que... no se puede concretar de la mejor manera, para como puede pasar en un colegio privado, que se hace la bienvenida, están todos los profesores, las aulas están definidas, está todo para iniciar. Nosotros no tenemos esas condiciones, entonces se establece una resolución que nos da flexibilidad por 15 días para hacer actividades de bienvenida. Para... ¿Es nuevo esto de los 15 días? No, ya se hizo hace unos años con ciclo básico, sobre todo, que se los citaba a un determinado horario y se hacían... como jornadas de bienvenida, de introducción a la vida liceal, de bueno, conocimiento del espacio físico, de las normas de funcionamiento, de cuáles son los requisitos para pasaje de grado, la asistencia. Se hacía como un trabajo que te permite fijar un horario para que venga el estudiante y un horario para poder seguir haciendo todo lo administrativo que está atrasado. Que está atrasado por la propia dinámica de cómo está estructurado el año lectivo. No se puede acelerar. Claro, claro. Pero hay que cumplir con estos plazos que se establecen a nivel internacional, y las clases empiezan el 2 de marzo y no hay manera de decir no se puede. Recientemente, ayer, hubo una conferencia de prensa de FENAPES planteando este problema. No se había hecho hasta el momento. Nosotros como agrupación sí sacamos un comunicado el martes planteando esta situación, planteando la necesidad de una asamblea que por el momento no está planteada, como no lo está creo que en otros sindicatos de la educación. Que debería ser método fundamental, porque permite conocer colectivamente qué es lo que está pasando y tomar resoluciones conjuntas, ¿no? Ahora, esto que decías del presupuesto, que balance rápido que hacíamos de lo que se terminó concretando, uno tiene la impresión también que no fue un presupuesto discutido con mucha movilización, ¿no? Es más, en el caso de FENAPES, por lo menos, lo que es el acuerdo salarial, se podía llegar hasta diciembre sin tener que aprobarlo, y fue aprobado en forma muy expeditiva. Muy expeditiva, y no hubo un debate de fondo de ir al choque con el gobierno, ¿no? Uh-huh. Porque evidentemente son arte y parte. Digo, el ministro de Trabajo forma parte del mismo partido de que forma parte de la dirección sindical en el caso de FENAP. Es decir, claro, están de los dos lados del mostrador. Entonces, es bastante evidente. ¿Y qué se hizo bajo una lógica? ¿Qué se planteaba desde esa mayoría sindical? Como que no lograr las mejores, que con el diálogo más se logran, es decir, este mecanismo de que el diálogo social, y dialogamos y nos reunimos en bipartitas y flexibilizamos en algunas cuestiones. Por eso decía, es importante esto de que se eliminó un poco la presión que existía. Sí, de comienzo, esto que decías. No, y la presión también sobre los docentes, ¿no? Esa persecución, seguimiento personalizado, bueno, sanciones. Del director del IABA, de San José. Sanciones, ese tipo de cuestiones se dieron, claro, te liberaste de un peso, pero en realidad hay una gran frustración porque las condiciones siguen siendo las mismas, no hay mejoras, no hay, nadie puede decir vamos en un proceso de mejora, claro. Es inevitable, nadie puede, que esté trabajando en la educación, va a decir eso, porque en realidad es, no hay elementos para decirlo. Y la perspectiva es que no lo va a ver porque no tenemos margen. Reciente, es decir, el tema este de contar con nuevos edificios, mantenimiento, reparación, se hace lo mínimo, porque no está previsto en ese presupuesto realizar mejoras, nuevos edificios, generar nuevos espacios, nuevos cargos. Ahora, en esto de la negociación de salarial y en fin, de todo el presupuesto, también puede haber predominado una lógica ahí desde la conducción sindical, digo, como pregunta, bueno, capaz que no llegamos en lo salarial a las aspiraciones que teníamos, pero cedemos o resignamos en ese sentido para que haya recursos para otros aspectos de la educación, porque mirá que llegamos a escuchar eso, no en una nota al aire abiertamente, pero a nivel de militancia o algo de eso. Pero otros recursos no hay, es cuestión de ver lo que se resolvió de presupuesto y no hay un aumento al presupuesto educativo. Ni siquiera mínimo, no estamos hablando de un aumento sustancial. Claro. El famoso 6% está muy lejos. Sí, escuchamos las murgas en este verano y es un tema recurrente porque se rompe los ojos. Vamos a tener un presupuesto y además el propio gobierno ha planteado que continúa con las políticas establecidas por el gobierno anterior, ¿no? Es decir, hay una continuidad política y eso es también No es que se resignó lo salarial porque a cuenta de que se invirtió. No, porque más en realidad esto de que el salario siempre es la variable de ajuste del gobierno hace que las familias también vivan en condiciones precarias, que no tengan estabilidad laboral, que no tengan vivienda digna. Es una descomposición social profunda de mucho tiempo y ni siquiera hay parches, si bien esto de los comedores es una situación que en realidad está cubriendo algo que es que es impresionante, porque nosotros venimos hace años haciendo meriendas, colectas de alimentos, es algo que se ha hecho sistemáticamente y que en los últimos tiempos ha sido muy brutal. Y ¿va ahora a haber más comedores? Va a haber comedores liceales, están establecidos, que justamente para cubrir personal en esos comedores es que es necesario generar cargos a partir de que otros cargos no están. La cantidad de psicólogos por liceo es, algunos tienen, otros no tienen, y a lo sumo tienen uno para todo el centro educativo. Pues si hay que generar más cargos, no hay cargos, no se generan cargos. No solo cargos de aula, sino cargos, personas adultas, con profesionales que estén llevando adelante actividades dentro de los centros educativos, no está previsto. Claro. No hay una creación de cargos. Es decir, no solo es el salario particular de los docentes que existen, sino más cargos, no se están generando más cargos. Y este deterioro social requiere también, por lo menos para la contención, más personal. Claro. No estamos hablando de resolverlo, estamos hablando simplemente de asistirlo, también requiere más personal. Hablamos de una realidad, además, que otras veces lo hemos conversado acá. No se resuelve poniendo policías en la puerta de los liceos, patrullajes, esas cosas que es lo primero que a veces. El año pasado, yo trabajo ahí en la zona del Palacio Legislativo y tuvimos un año bastante difícil, con apuñalados, salió en prensa todo el tiempo, ¿no? Del exterior, de no dentro del liceo, pero que ingresaban y que tenían vínculo y que además eran jóvenes, algunos en situación de calle, que están vinculados al sistema educativo, son inscriptos, pero no asisten. Claro. Pero están ahí en el entorno. Y están en el entorno y con problemas incluso de ese tipo de gravedad, ¿no? De tener que ir con un estudiante en la ambulancia hasta la emergencia, hasta que llega la familia a acompañarlo por Claro. Por las lesiones que recibió. A ver, después vamos, sí, a hablar todo de eso. Todo eso es parte de ese régimen, claro, social. Claro. El tema es justamente, ¿no?, cómo nos plantamos desde el punto de vista del sindicato, de organizaciones, uh-huh, sindicales, ¿no? Que tenemos que no solo declarar que estamos a favor o que reclamamos todo esto, sino qué pasos damos para obtenerlo. Por eso te preguntaba en el balance, ahora vamos a hacer una primera pausa. Yo formo parte de una minoría, ¿no? Nosotros, claro, hemos planteado, claro, la asamblea inició el año, hemos planteado. En este momento todavía tampoco hay una fuerza organizada de base que exija una asamblea, porque también puede pasar. Claro. No es la situación. Hay como demasiada, como una cuestión de un desasosiego enorme, ¿no? Uh-huh. Porque tampoco es que están, si hay, que los compañeros, desgaste, están, digamos, felices y porque ven realmente, bueno, una perspectiva o este sacrificio implica que vamos a tener mejoras. No. Uh-huh. Te decía porque uno tiene esa impresión de lo que fue el año de la discusión, sí, presupuestal. Es que casi no solo hubo FENAPES, discusión presupuestal. ¿No? No solo FENAPES. La, sí, discusión presupuestal no, no hubo un proceso, sí, de discusión. Dentro del Parlamento, digo, pero no con movilización. No, con... Las movilizaciones fueron muy, sí, puntuales, muy limitadas. Sí. No tuvimos una huelga por presupuesto. Uh-huh. No digo una huelga prolongada, de un, sí, sí, proceso de lucha por presupuesto. Por presupuesto, por cargos, por salario. No estuvo presente. Y eso decís porque es un hubo poco dejar de un poco dejar, claro, gobernar, ¿no? Pero dejar gobernar en condiciones, pero donde hay un recorte más, es el año que se discute el presupuesto. Bueno, sí. Este, y bueno, está esa sensación de que esto no, porque venimos de muchos años también de pérdidas, claro, permanentes, ¿no? Bueno, en algún punto hay que plantearse que esto no va, tiene más, que el sindicato tiene que ser independiente de los gobiernos y que tiene que ponerse al frente de la lucha por las condiciones y por el salario de sus trabajadores y de los trabajadores en general, porque, uh-huh, los que asisten a la educación pública son hijos de trabajadores. Vamos a hacer una primera pausa con Andrea Revuelta. Seguimos conversando. Ustedes, como siempre, participan con sus mensajes al 099-326-381 y escriben en el chat también del canal. Ya seguimos. 9:29, seguimos con Andrea Revuelta, integrante de la dirección de ADES Montevideo, que está en la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, la FENAPES, que creo que comenzó un nuevo ejecutivo, ¿no? De FENAPES. Sí, a partir del congreso de fin del año pasado. Andrea, y vos decías esto de un planteo que hizo FENAPES en conferencia de prensa. Ayer, sí. De que no están, que la fecha de inicio de clases generará problemas en liceos públicos y responsabilizó al CODICEN. Era un poco esto que venías, sí, explicando. Sí, sí. No hay forma de que eso no pase cada año. No hay, digo, por el momento, y por lo menos este año, no hay forma de que se inicie ordenadamente, por lo menos en educación media, que, claro, tiene esta característica, ¿no? En primaria pueden faltar algún maestro, pero en realidad, como el maestro concentra sus 20 horas en un solo lugar, la escuela puede tener una organización, claro, diferente. En el caso de secundaria y educación media, que los docentes están en los dos subsistemas, que van de un lugar a otro, es mucho más difícil armar ese puzzle. Las selecciones de horas todavía se están procesando, recién están empezando a elegir interinos. La semana que viene hay elección de horas. Hay materias que no van a tener todavía docente. Y eso hace también que el estudiante se encuentre en esa situación inestable, ¿no? Claro. O sea, para resolver esto habría que empezar más tarde las clases. Lo que en este momento, en esta realidad, lo menos una semana más de tiempo, claro, para que administrativamente esté todo organizado y el estudiante llegue a un lugar donde llega y tiene su salón, sus profesores y comienza las clases. Y no está en esa incertidumbre permanente y en ese caos de gente que está inscribiéndose, gente que está entrando, gente... Pero en los hechos, yo digo, se flexibilizó todo esto. El tema de fondo de todo esto es cómo nos vamos acostumbrando a esta situación de caos. Claro. Yo hace 25 años que trabajo y sí, cada año es peor. Y como que te vas adaptando o sobrellevando esto, y no estaba el planteo ese de decir, no, basta, esto se terminó, no se puede empezar así y hay que tomar decisiones drásticas. Porque eso hace que todo el año después funcione mejor, ¿no? Claro. No arrastrás todo este déficit. No es eso lo que está planteado y ese es un gran problema. En la conferencia se dijo, por lo que leo en algunas reseñas, sí, esto de que esto tiene que ver con la continuidad de aspectos de la llamada transformación curricular, que llevó esto que vos mencionabas, eso, a que, sí, esos llamados espacios de acompañamiento, sí, se extendieran. Sí, se extendieron. Pero hasta... eso fue nuevo entonces, pero otros años no estaba eso. Otros esto, años pero son exámenes y sí, porque está previsto de esta forma, ¿no? No hay forma de poner más exámenes. Este año hemos tenido estudiantes que tenían dos exámenes el mismo día, porque arrastran de planes anteriores. Este plan no prevé exámenes. Y bueno, pero más allá de estas cuestiones que son más bien como puntuales o específicas de enseñanza secundaria, enseñanza media del Uruguay, el tema de la educación es un problema más general, ¿no? Claro. Porque tiene que ver con cuestiones mundiales. ¿Tá? La descomposición de la educación, este proceso acompaña la descomposición social y acompaña toda la respuesta, ¿no? Social a nivel de qué significa y para qué está la educación y como que fuera una entidad aparte del resto de la vida de las personas o el resto de la actividad social y política que define, ¿no? Una sociedad. Todo este proceso que hablamos de descomposición en lo administrativo, en lo que decías, pero también en las condiciones en las que llegan los estudiantes, es mucho más profundo. No se puede abordar solamente con estas medidas puntuales, que sería importante, pero no van a resolver los problemas de fondo. La medida que no hay generado un plan de trabajo, que la juventud no tiene una opción de vida autónoma, independiente, posibilidad de tener una vivienda, de tener un trabajo. Bueno, el tema de la vivienda, por ejemplo, en España se ha vuelto un tema que lo vemos públicamente. Todo este proceso tiene que ver con que hay cada vez una concentración más grande de riqueza y de capital en sectores más minoritarios que condenan a millones y a millones a la miseria y una vida sin perspectiva y una vida donde solo algunos pocos pueden tratar de salir adelante. Y todo esto atraviesa toda esta realidad de la educación concretamente en Uruguay, en el caso mío que trabajo en Montevideo. Es un problema bastante más profundo. Pero así todo, aquellas cuestiones que podrían ser más puntuales, que podrían resolver algunas cuestiones prácticas, ni siquiera eso se está llevando adelante. Pues se ha hecho imposible. Cuando hablamos del presupuesto, hablamos de un presupuesto que antes de dividir qué va para salud o qué va para defensa, por ejemplo, que aumenta, sí, su presupuesto, se destinan millones y millones a las ganancias. Los bancos ganaron no sé cuántos millones, sistemáticamente ganan millones y millones. Las multinacionales, todas las empresas instaladas en zona franca, que no pagan ningún impuesto, que están exonerados, que vienen y cierran y dejan 400 trabajadores en la calle con un aviso por una videollamada. Tenemos una serie de despidos importantes en estos últimos meses de empresas que han despedido 100, 200, 300, 400 trabajadores de un saque y que esa inestabilidad social, la educación, no puede más que reflejarla y ser parte. No se resuelve solamente por el lado de... Pero si bien no se resuelve por ese lado, tampoco está previsto por lo menos esos pequeños parches que podrían generar alguna mejora, ¿no? Venimos como acostumbrándonos a todo, a que siempre esté, que siempre funcione así, que siempre. Cuando enfrentábamos la reforma Rama, tenía una financiación que no tiene la transformación educativa, porque aparecían liceos y escuelas por todos lados de tiempo completo. Eso hoy no está previsto. Toda esta transformación no se acompañó de edificios nuevos, que prácticamente no hay nada en todo el país. Ni de mejoras sustanciales a edificios que se van deteriorando con el tiempo, ¿no? Y no hay una perspectiva en ese sentido. Y creo que eso es clave, comprender que por este camino no vamos a mejorar ni siquiera sostener las condiciones actuales. No se puede. La realidad no es estática, no es que lo mantengo así y conservo esto, porque el deterioro va a seguir avanzando y si no opongo una resistencia a todo esto. El proceso es de aumento del deterioro y cada vez se acelera más porque es más difícil. Es como en la casa, si vos dejas algo sin arreglar, pasado el tiempo se van a romper más cosas y cada vez va a ser más difícil encararlo, ¿no? Claro, y acá estamos hablando, como vos decías, de personas, ¿no? Y de jóvenes que están en proceso de la construcción de su identidad, de sus condiciones, que a veces la gente no vislumbra, se pretende que los profesores, los maestros también, pero sean los que tengan la capacidad de enfrentar facetas que hace unos años no se presentaban en esa medida, ¿no? De con las que llegan los gurises a los liceos que vos vivís, decías, y que ves agravándose año tras año. Se quiere que los profesores sean psicólogos. No existen los superhéroes. Claro. Tenemos que entender que no existen los superhéroes, que las cosas mejoran si hay una lucha colectiva, una organización colectiva que imponga otras condiciones. No es que va a venir un profesor o alguien que vaya, claro, no sé, mágicamente te va a hablar y con su discurso te va a convencer de que ese camino no es correcto y que te podés hacer utilizar, no sé, salir por otro camino, tenés mejoras, porque en realidad lo que se ve es que no. Y no es un problema de convencimiento y de discurso, es un problema de que las condiciones reales de vida no permiten pensar o proyectarse una vida autónoma, independiente, satisfactoria. Que es una situación que enfrenta la juventud hoy, ¿no? Sin duda. Y que no tenemos nosotros elementos, recursos para poder acompañar. O el mejor recurso que tenemos es ese, luchar por condiciones de vida mejores, mostrar que el camino es por ahí. Y va creciendo, eso recibe un impacto también en los profesores. Hoy se habla mucho de salud mental, sí, ¿no? Pero sí, crecen, sí, las certificaciones de profesores. Hay problemas de salud importantes. Tiene que ver con esta frustración enorme de no poder, o de ver una realidad que no podés, que querés intervenir y no podés, claro, y genera realmente procesos psicológicos muy, muy fuertes. Y enfermedades físicas también. Claro, claro. Porque no solo se traslada en problemas cardíacos, en problemas, yo qué sé, colesterol, hipertensión, sí, no sé, un montón de enfermedades. Y esa sobrecarga horaria y ese estrés permanente generan situaciones de salud también. Sin duda. Física, no solo psicológica. Andrea, estaba viendo que esto que decías de los profesores, de que no hay todavía muchos que no tienen asignaciones, dicen que en algunos departamentos del interior el porcentaje de asignación es superior al 90%, pero dice que eso es muy distinto en los lugares de más población, claro, Montevideo, sí, Canelones y San José, sí, dicen, por ejemplo. Sí, sí, pero además hay un corrimiento, ¿no? En realidad la elección de secundaria arrancó más tarde porque se esperó que primero se hiciera la elección de formación docente. Lo que pasaba años anteriores era que secundaria, UTU hacían la elección primero, los docentes tomaban horas ahí porque tenés que asegurarte un salario, porque el docente depende de las horas que tome el salario de este año. Entonces, uh-huh, está en esa incertidumbre también. Y luego, cuando aparecían vacantes en formación docente, que son cargos de mayor grado, renunciaban a sus horas en secundaria para tomarlas de formación docente y dejaban ese agujero que luego se cubría con suplencias en marzo, abril. Claro. Se intenta que sea al revés, que elija primero formación docente para que ya los docentes estén ahí y no renuncien, pero eso hizo que se corriera 15 días la elección de horas. Claro. Y es inevitable. Si eso no se inicia de esa manera, no, todo se va corriendo. Por más que quieras hacer una elección de horas, tenés que respetar tiempos y plazos por la cantidad de gente que elige. Si no, no le estás dando... Claro, además tiempo. De todo el problema que es que la elección ya no es presencial, es virtual y ha generado problemas donde grandes. Donde llega a haber problemas informáticos, no, se complica más. Sí, pero además hay dificultades. Uh-huh. No es lo mismo estar las personas allí presentes. Claro. Que estar en una sesión virtual, elegir, te muestran tu designación, sí, vos mirás, te parece que está bien, y después cuando te llega, no es lo que vos elegiste, tenés que estar reclamando, parar, si se para la elección y se vuelve todo para atrás, tienen que volver a elegir. Es un mecanismo bastante complejo, ¿no? ¿Y por qué esa insistencia de las autoridades? Creo, algo ayer se hablaba también de esto, de que tiene que empezar el 2, tan al principio, ¿no? También, ¿por qué no? Porque... En principio responde también a los días de clase que se deben dictar de acuerdo a las exigencias de organismos internacionales que son los que definen los préstamos y los planes que se aplican, ¿no? Y bueno, hay obligaciones, cada vez terminamos más tarde y cada vez empezamos más temprano y cada vez se acortan más los plazos para exámenes y para cuestiones que son de tipo administrativo. Claro. Porque el planteo es ese, ¿no? En realidad ellos tenían esa perspectiva de eliminar todos los exámenes, de eliminar un montón de cosas que hacen que, bueno, eso se fuera permitiendo. Pero implica una permanencia constante, ¿no? Del docente en el centro educativo. Nosotros tenemos una licencia para aquellos que dicen los 3 meses de licencia. Claro. Es enero la licencia. Claro. Nada, sí, más. Digo, es el mes que nos corresponde licencia. Claro, después de febrero ya... Ya en febrero nos reintegramos, el primer día hábil, por lo menos el personal permanente, adscriptos, preparadores, y los docentes con este régimen actual están todo el tiempo yendo y viniendo, qué clases de recuperación, que el periodo este de... Claro. Que se estableció, qué mesas de exámenes, qué salas docentes, qué... Ahora, en lo que mirando este año, ¿en qué medida el hecho de ya la aprobación del presupuesto condiciona o se supone que se dice, bueno, ya no hay más nada para reclamar, ya está todo el pescado vendido y no hay motivos para que el sindicato se mueva, o ustedes entienden que... Yo creo que sí, que hay siempre que... hay recursos. Más allá que el presupuesto se cerró y es por 5 años, basta recordar nomás las crisis y la caída de algunos bancos y que el Parlamento vote partidas extraordinarias para el salvataje, no sé, del Banco Comercial. Bueno, si la educación requiere un presupuesto extra, perfectamente tienen que encontrar los recursos y resolver este tipo de cuestiones. Hay que salirse un poco de ese esquema también. Ahora ya el presupuesto ya se votó, ahora ya no se puede. No, no, se tiene que poder, porque situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales. Y el Estado tiene que estar al tanto. Implica que, más allá de la votación del presupuesto, tenemos que romper con esta, con esa dinámica, ¿no? Claro. Que está encorsetando las posibilidades que tenemos de mejorar. De mejorar, cuando uno se plantea mejorar la educación como que eso fuera transformar la sociedad, no. Mejorar la educación es hasta conservadora, en el sentido de mantener lo que, las condiciones que hay, una defensa de no perder más derechos y condiciones, que de realmente es algo hasta un reclamo hasta mínimo, ¿no? Claro. No estamos hablando de la revolución social. Deberíamos hablarlo porque en realidad hay cuestiones de fondo que no se van a resolver con esto. Pero si se llevara adelante una lucha, una huelga, por un aumento de presupuesto o por un presupuesto específico para la educación, perfectamente se puede llevar adelante en el plano, en el régimen actual, en las condiciones actuales, sin ninguna gran transformación. Simplemente hay que ir a la lucha, plantear la importancia de eso y generar una movilización masiva que coloque los verdaderos problemas, la salud, la educación, la vivienda. Se habla del Congreso de la Educación, que se vendría. ¿Qué expectativas cabe hacerse de eso? ¿En qué se está con eso, Andrea? Mira, yo te puedo dar ahí un poco más mi opinión. Ya hay experiencias más personal, de los gobiernos anteriores. Exacto, y el Congreso Julio Castro. Julio Castro generó muchísimas expectativas, una gran participación. Y después fue absolutamente ignorado, ¿no? Tuvimos una ley de educación en 2008 que no contempló los planteos, no solo de los trabajadores de la educación, sino en general el movimiento obrero de la población con respecto a lo que se planteaba para la educación. Ya eso ha generado un antecedente importante, ¿no? Que podés discutir cosas, incluso llegar a acuerdos en cuestiones importantes, que luego la autonomía no va a estar en la discusión. Porque no hay ningún gobierno va a permitir que la educación tenga una autonomía con respecto al poder y al régimen de turno. De hecho, nosotros todavía seguimos sin esos consejos que integraban cierta representación, porque la LUC lo eliminó y así seguimos. Se supone que eso se va a cambiar, lo de que sea una dirección. Yo tengo mis dudas, porque en realidad lo que ha pasado es que todos aquellos temas importantes, profundos, que tenían que ver con la necesidad de transformar que tiene la población, han sido derivados a diálogos sociales que llevan a una parálisis en las reclamaciones, ¿no? Seguridad social, podemos dialogar mucho, pero después el que decide, ¿no? Estaba recordando, con esto de Congreso de Educación, estaba revisando material de la agrupación Primero Mayo, cuando el volante decía, yo debato, tú debates, ellos deciden. Es un poco así. Si no hay una movilización y una fuerza organizada en la población, podemos discutir, debatir muchas cosas, darle tiempo, prolongar en el tiempo la decisión de estos problemas y que mientras tanto sigan funcionando como hasta ahora. Y luego, bueno, decide el capital, básicamente. Entonces tenemos exoneraciones, tenemos un montón de dinero que no va a ir a la sociedad, sino que va a ir, y en este contexto actual de guerra mundial, de disputa de los recursos, de disputa de la energía, es inviable que por una vía de diálogo pacífico obtengamos. Pero los gremios se van a meter en eso, sí, sin duda, y va a estar el tema es que, bueno, meterse está bien, pero meterse hasta qué punto, y no plantear que el camino para obtenerlo no va a ser solamente Hacer documentos y explicar y fundamentar, porque no siempre, no, es decir, no gana la verdad y la razón, es decir, se imponen el poder, la necesidad de riqueza, lucro, y bueno, enfrentar todo eso implica rever la forma en que abordamos, ¿no? Lo que significa los sindicatos, las organizaciones colectivas, para qué son y cuáles son los caminos mejores. Andrea, hemos llegado al final, no nos da tiempo incluso algún mensaje, pero la vamos a seguir conversando. Gracias por haber venido, bueno, haber estado con nosotros esta mañana. Pese a todo esto, buen comienzo de clases. Vamos a... Hoy tenemos jornada larga tratando de por lo menos dejar pegadas las listas en los vidrios con lo que hay. Mirá, acá entra Ángeles rápido. Opa, con los otros, bueno, mensajes. A ver, hoy después de las 19 horas tienen que ir a ver dónde tienen que ir el lunes una claro, alumna. Mm. Hoy después de las 19, sí, claro, ¿no? Los profesores y maestros deben hacer respetar los locales donde estudian. No se debe permitir que pinten las paredes, opina quien llamó, que es Alicia. Antes no teníamos psicólogos, etcétera. Sin embargo, la cosa funcionaba. Hay cosas básicas, dice. Si los recursos vienen de lo que se le saca a las multinacionales y estas un día se van, ¿de dónde vamos a tener los recursos? Hay que pensar, dicen también. Bueno, en realidad las multinacionales se van. Y nunca les tuvimos, nunca quitamos ningún, obtuvimos nada de ellos. Claro. El hecho este concreto, esta última empresa instalada de software, ¿no? Sí. Informática, que decidió concentrar sus actividades en la India y afecta fundamentalmente trabajadores calificados. Exactamente. Es un salario importante, los informa por videollamada que, bueno, que están despedidos. O sea, las multinacionales no garantizan nada. Hay algunos que quedaría para mucho rato de los y el tema de, ¿no?, esta publicación a las 19, sí, es así, yo voy a tener que hacer ese trabajo. Porque, uh-huh, ¿qué pasa? Todavía estamos inscribiendo. A las 5 de la tarde se cierra la inscripción. Con esas inscripciones nuevas intentamos que hasta los que llegaron hasta hoy por lo menos estén en listas. Uh-huh. Claro, claro. Las listas después se van a modificar durante por lo menos 15 días, que van a seguir llegando alumnos inscriptos, porque el mecanismo de la oficina reguladora recién nos va a decir el lunes mucha gente dónde va a estar. Entonces se plantea eso de las 7, porque es el proceso, el tiempo que podemos darnos para informar a todos por igual. No es que yo voy, pregunto, entonces a mí me dicen. Es decir, claro, tenemos cientos de estudiantes. Lo que se hace es a última hora, nos quedamos fuera, después fuera de hora, obviamente, hasta que logramos terminar de pegar todo en el vidrio para que puedan ver el lunes dónde ir. Por claro, eso se planteó esta flexibilidad de inicio también. Claro. Porque todo en el caso del liceo donde yo estoy, van a ir 2 horas. El lunes va primero bachillerato, cuarto, y van 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Se hace una presentación y vamos a seguir trabajando con todas estas inscripciones y todo lo que tenemos. Te digo rápido, mensaje, estamos ya sobre el final. Alicia te escucha, dice, genial, Andrea, gracias. Y Renan dice, le pregunta si sos de Nuevo París. No. Dice, es de mi Nuevo París, revuelta. Los talleres que pusieron en los liceos, notable. Eso no sé qué será. Es en una clase del liceo 23, séptimo 7, de 6 talleres que se anotaron los gurises. Uno fueron los profesores. No son talleres. Ajá. Son las optativas. Ahí va. Y gimnasia, donde no tienen donde hacer. Exacto. 2 veces por mes y no llueve. Esa es la educación que prometen, dice. Exacto, Renan. No tenemos gimnasios. Yo trabajo en un liceo como el Miranda, que tiene vestuarios y gimnasios de la época que era el Miranda, que está todo clausurado esa parte de abajo. Está clausurado. Y sí, porque no está en condiciones. Y tenemos un gimnasio, pero a ese gimnasio también iban estudiantes de otros liceos, porque los liceos no tienen un gimnasio propio. Van a plaza de deporte. Eso implica movilizar la familia, movilizar a adolescentes en un turno y después en otro turno, educación física, en otro lugar. No hay vestuarios. El chiquilín, si va en la tarde, por ejemplo, va de mañana a educación física y se queda como está. No tiene posibilidades de bañarse, cambiarse, almorzar y seguir su jornada. Bien. No está previsto que eso esté cubierto, cuando en otras épocas, por supuesto que sí. Los macro liceos tenían una infraestructura importante de gimnasios y duchas y funcionaban de esa manera. Hoy eso está en desuso porque nunca se reparó y no hay nuevas construcciones para compensar eso. Andrea, la seguimos y tenernos al tanto cómo va este comienzo de clases. Muchas gracias por haber estado. Favor.